Vega. Desde la Vega. La Vega. Desde la Vega. Pues ya, buenas tardes, buenos días, que estamos en directo del San Blas, el Centro Cultural de Perales de Tajuña, y vamos a empezar nuestro tercer número de Radio Perales, así por el momento se llama. Y estamos hoy un montón de gente. Ha venido nuevas personas para compartir el espacio con nosotras. Y entonces tenemos a Ana Mari con nosotras. Ana Mari, ¿nos quieres decir algo? Pues sí, buenas tardes. Y es la segunda vez que vengo. Es verdad. Y bienvenida a este espacio y a ver qué te parece. Muchas gracias. Pues tenemos a Julia. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás? Estefanía, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de rodearme de gente maja. Una tarde más. Ah, que sí, que tenemos una mesa muy interesante hoy. Sí. Vamos a tener el material para poder hablar. Muy bien, pues tenemos a Sebi, que está por tercera vez con nosotras. Hola, buenas tardes, Sebi. Hola, buenas. ¿Qué, has venido con una canción para cerrar el programa? ¿Cómo se llama y cuál va a ser? Sí, hoy como es el día de Todos los Santos, no, perdón, me he equivocado. El día de esto, de los enamorados, ¿sabes? Pues entonces he escogido una canción de nombre de mujer. O sea que, para que, como es. Una romántica. Sí, sí, es muy bonita la canción, ¿eh? Verás cómo vas a llorar. Genial, genial, muchas gracias, Sebi. A ver, y tenemos también a Vero con nosotras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vero. Buenas tardes. Qué ilusión tenerte aquí. Yo estoy muy, no sé, emocionada, me apetecía un montón pasarme por aquí. Quería felicitar a todo el mundo porque ayer fue el día de la radio y justamente creo que no hay mejor manera que pues haciendo aquí radio, ¿no? Es verdad, que ya lo vamos a practicar un poco. Y tenemos a Latsari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Que también es una sorpresa porque me dijiste, sí, vendré y todo eso, pero ya se me había olvidado un poco, así que estoy muy contenta de tenerte con nosotras. Muchas gracias. Y tenemos también a Mariano. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes. Ah, pues un aficionado de la radio, me has dicho. Bueno, comencé siendo radioaficionado y al final fue mi profesión en el campo técnico. Muy bien, pues bienvenido también y así ya hoy empezamos. La primera parte que queríamos tocar era contigo, Julia, porque mañana has organizado una salida al campo. Cuéntanos un poquito. ¿De qué se trata? Sí, mira, Estefi, te cuento. He organizado pues, para salir con gente al monte. El monte de Perales es un paisaje espectacular. La zona a la que vamos es la joya de Perales, por los barrancos que tiene, por el alto nivel ecológico que tiene, por la naturaleza de la que nos podemos rodear allí. Entonces está llena de mierda, de residuos, latas, botellas, cartuchos, cartones, televisores, una taza al váter. Entonces, bueno, yo vi que era un poco necesario, soy muy montañera, paseo mucho por la zona. Siempre la gente que vamos y que tenemos conciencia medioambiental nos bajamos una bolsa de basura llena, pero una persona sola no puede bajarse lo que hay allí. Necesitaríamos por lo menos un mes y estar bastantes horas, echarle horas. Entonces la idea es juntarnos mañana, un grupo de personas, vamos a subir haciendo como una ruta medioambiental. Mientras que vamos en ruta, pues yo les voy a contar lo poco mucho que sé de la zona y lo que vayamos viendo a nuestro paso, recogerlo. Entonces, bueno, el ayuntamiento nos va a ayudar porque les pedí ayuda y no vamos a tener que bajar con toda la basura. La vamos a dejar en un punto y luego las personas que trabajan en el ayuntamiento la recogerán. Entonces, bueno, lo que se trata es objetivos, simplemente hacer eso, la ruta medioambiental y que la gente se conciencie de que nuestro monte está lleno de basura y que lo tenemos ahí, encima de nuestras cabezas, y hay que recogerlo. Aunque sea solamente una vez al año, pero hacerlo como, como una medida de prevención y de atención a todo el que lo tira. También. Mariano, ¿querías intervenir? Sí, Julia. A mí me parece tu iniciativa pues una gran iniciativa, ¿no? Y todo el mundo deberíamos estar concienciados. Sin embargo, se puede quedar reducido a un hecho puntual o programado varias veces si esto no tiene como un eco hacia afuera, hacia la gente que se queda en sus casas y que no va a ir, ¿no? Entonces, ¿habéis pensado en cómo este trabajo que vais a hacer o esta actividad de recoger la basura en el monte, una vez recogida, puede concienciar más a los vecinos de Perales? Se me ocurren, Mariano, tres cosas que yo le transmití a nuestro concejal de Medio Ambiente. Como lo que hay es lo que hay en la realidad, son cartuchos por un lado. Los cartuchos no los tira un ciclista, ni los tira un senderista, ni los tira uno que va con moto, los tira un cazador. Las botellas de cristal, tanto de plástico como latas de conservas, las puede tirar cualquiera, un senderista, cualquiera. Y el váter, las televisiones, todas esas cosas, los colchones, igual, cualquier persona. Entonces, hablé con el concejal y le propuse hablar con el presidente de los cazadores. Aquí hay una asociación de cazadores donde hay 90 inscritos y toda la gente que viene a cazar a Perales en coto de caza pasa por la asociación y pagan su correspondiente cuota, lo que tengan que pagar. Entonces, yo le propuse hablar con el presidente, es una de las medidas. Otra de las medidas es que cada cierto tiempo le pongan a los niños en las escuelas o aquí en las actividades culturales que se hacen en el pueblo durante todo el año, películas medioambientales, de concienciación medioambiental, con la edad, claro, adecuada. Y también le propuse ah, bueno, que viniera por supuesto con nosotros a acompañarnos, nos va a venir mañana a acompañar. Y también difusión, pues esas fotografías que yo saque mañana las difundiré por las redes sociales y supongo que en la revista Perales Eres Tú supongo que también lo publicarán. Entonces es la única manera, sí, en principio, que se me ocurre de llegar a esas personas. Vale, yo te voy a dar otra idea más. Se agradece, Mariano. Me parecen estupendas todas esas. Pero los que no son cazadores o los que no lean la revista o el resto de los vecinos, a lo mejor siguen sin enterarse. Yo propongo que todo lo que recojáis se deje un tiempo en la plaza del pueblo, con un cartel donde se diga: uf, todo esto ha sido recogido del monte, vamos a cuidarlo a partir de ahora, o algo así. No lo sé, mañana lo puedo comentar mañana en la salida y como voy a tener como 2 horas o 3 horas de poder estar pues con toda la gente de la que nos rodeamos y con el concejal de Medio Ambiente, se lo haré llegar. Pero, por ejemplo, yo hice un letrero, o sea, un cartel propio, casero, en el que ponía una fotografía de Peñarrubia y ponía 3 fotografías con lo real que hay allí arriba. Un montón de cartuchos, un montón de botellas de vidrio y un montón de cajas de cartuchos. Pero es verdad, y me dijo que Julia, no podían utilizar ese cartel. Julia, igual no es mala idea lo que dice. No lo sé. Que también no lo sé. Pero ¿qué te parece? Ellos no la quieren idea provocar. ¿Qué te parece la idea? Al final yo creo que hay un problema y es así. Entonces va a haber gente que no mire las fotos, pero si se da de bruces en la plaza de su pueblo con el montón de basura, es que es la única manera de en realidad poder hacer algo y que la gente se entere. Es que no queda más, cada vez está todo más sucio, pero bueno, este monte, todo está lleno de... Yo muchas veces cuando voy al campo, pues eso, hago eso justo, sí, voy con una bolsa y voy recogiendo. Entonces, o sea, hasta que la basura no llega a la puerta de tu casa y está todo, pues que a nadie le gusta estar rodeado de basura, pues la gente no se da por enterada. Y ahí es cuando yo creo que eso que ha propuesto Mariano me parece muy buena idea, yo lo estaba pensando, pero no sabía si, bueno, pues no sé, qué ibais a pensar. Pues eso, que hasta que no llegue a la puerta de su casa, la gente no va a hacer clic, porque, no sé, igual que ha pasado con el reciclaje aquí, que ha sido una cosa, o sea, durante mucho tiempo, pero claro, es que poner un montón de basura en la plaza de tu pueblo, que tú lo veas, toda la porquería que hay, pues yo creo que va a concienciar a la gente. A mí me parece muy buena idea. Sevi, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo bien, no es más, es una cosa que lo mismo, porque la basura esa puede provocar incendios, los cristales. Con el mismo sol se calienta, tú sabes que coge con un cristal como una lupa y enciendes un papel. Pues eso está, o sea, qué buena idea de recoger los cristales y cosas de esas que pueden producir incendios. Que aquí en Perales hay mucho verde. Bueno, verde, si no se seca, claro. O sea, que qué buena idea de yo lo que haré será eso, proponerlo, pero vamos, no lo creo, no creo que... Pero no creo que igual, quieran. Es la primera la salida. Cultura, o sea, tampoco es decir... La verdad, para mí creo que ha sido un paso muy grande que tú vayas con esta iniciativa al ayuntamiento, porque así ha partido de mí, vayas con esta iniciativa, he visto que me han escuchado y he visto que apoyan pero la salida. Pero igual Juli, no quiere decir que lo hagamos de mala forma, así echando la cosa, pues se puede acompañar estando después de la marcha en la plaza del ayuntamiento con todas las bolsas y también ir hablando con la gente que igual se acerca para saber qué ha pasado durante la María Nussi. No, yo lo que decía era no de forma provocativa. Claro, sino es que es un poco complicado. En un Perales, gran contenedor o algún recipiente grande que se ponga, que se eche ahí toda la basura, no esparcirla por la plaza, ya, ni mucho ya, menos, ya, sino que la gente sepa que todo eso se ha recogido del campo. Y que haga un cartel todo. Nosotros haremos, yo mañana haré fotografías, haré muchas fotografías de la gente que está allí recogiendo. Cuando acabemos de recoger toda la basura, haré un montón de fotografías y todo eso por las redes sociales, claro, lo voy a poner. Quizás a lo mejor no es el momento ahora de proponer esto. Yo pienso que no. Ellos como muy al principio. Sí, pero la idea no, tampoco es que no es que se sienta el ayuntamiento puesto en cuestión. Yo pienso que no, ni nosotros tampoco, no. Con el ayuntamiento, solo precisamente tocar más bien a la gente que lo importante es hacerlo. El salto ya, el paso ya se va a dar mañana. Y a partir de mañana espero que la ruta sea chula, sea bonita, que nos divirtamos, que ya no es solamente ir a recoger, que nos hayamos levantado no solo por ir a recoger basura, que nos hayamos levantado para decir, coña, que mira, me voy al campo, que hace un día estupendo, maravilloso, que me lo voy a pasar bien, voy encima con amigas, con amigos, y encima, pues mira, vamos a recoger mierda. Esa es la idea. ¿Qué te parece la Charity como iniciativa para el pueblo? Pues me parece algo imprescindible. Y sobre todo el visualizar pues esto, ¿no? La basura que hay en el monte, porque normalmente, pues lo que decía Vero, que estamos aquí en el pueblo y no lo vemos, ¿no? Es como que no existe porque, bueno, está en el monte y es una pena. O sea, que es algo que yo creo que es necesario y es algo básico porque tenemos que cuidar nuestros montes, ¿no? Sí, totalmente. Pues Julia, también súper iniciativa. Yo pienso sí, que es algo yo os como animo que a todos desde así aquí, por favor, a que vengáis mañana con nosotros a las 10:45 en la plaza. Estaremos a las 10 en el prado de arriba y a partir de ahí empezaremos a subir por el barranco del Chorrillo. Llegaremos arriba a lo que son los llanos y ahí ya tenemos un ratico para entretenernos y luego nos iremos a la cola del Toril, del barranco del Toril, a recoger también otro ratico. Y ya está, y estaremos pues como dos horas y media, como algo también simbólico, porque no podemos estar mañana allí todo un día entero, y mañana otro día es también como algo simbólico. Una ruta medioambiental con recogida de basura y que sirva pues para que el año que viene ojalá se pueda hacer o... Sí, que no se deje. O no esperar un año para volver a hacerlo. Yo pienso que también te lo diré mañana, sí, porque dependiendo de la acogida y de la cantidad de gente que venga, claro, pues eso lo vamos a ver rápido. Pero es como la si aparecen radio. Tres, pues yo pienso que es como la radio o como este espacio, crear el espacio para que se dé, que la gente que no pueda venir mañana tenga ganas también de pasear por el campo y el monte de Perales, también es una actividad sí, muy interesante. Mm-hmm. bonita, y que yo pienso que es como, por ejemplo, decidir que el primer sábado de cada mes se va al campo a dar una vuelta para decidir de una nueva ruta y aprovechar para limpiar. Yo pienso que puede ser una cita que la gente... Te lo contaré, Estefi, mañana. Si la convocatoria ha sido buena. Y pero... yo creo que no solo eso, sino también para poner en valor, porque bueno, yo he vivido toda la vida en la zona y antes pues no la apreciaba como ahora. Ahora me parece, yo salgo a la puerta de mi casa, que vivo en el barrio por el Calvario, y veo el monte y es que me parece, y yo no me había fijado cuando vivía, porque yo soy de Arganda. Ya, es que me quedo boquiabierta, y eso yo creo que también el pasear, el apreciar, pues también hablar un poco, a lo mejor seguro que alguien puede comentar la flora, la fauna, eso hace también, no sé, crear lazos, ponerlo en valor, apreciarlo más. Hablar con los niños y las niñas, que también, no sé. De hecho, Vero, hoy me das la introducción perfecta, porque hoy precisamente habíamos previsto practicar la entrevista contigo, y como has empezado a hablar de que venías de Arganda y todo eso, pues yo pienso que es la introducción perfecta. Nos da pie a que vayamos así preguntándote un poco más de información sobre ti. ¿Cómo podríamos empezar? Te llamas Verónica, tus padres viven en un pueblo, tu familia viene de un pueblo cerca de, en la zona, ¿no? Un poco. Mis padres son de Cuenca, de un pueblo que está muy cerquita de aquí, que está al lado de Tarancón, pero yo me he criado en Arganda. He estado viviendo en Madrid, me fui a Madrid por 7 años, he estado 7 años, y ahora pues me he vuelto otra vez. ¿Y qué ha hecho que tú vuelvas por aquí? ¿Qué ha sido? Alors, no dudéis en intervenir, ¿eh? Que ya, Mariano, ya veo que tienes ganas. ¿De qué pueblo son tus padres? De Zarza de Tajo. Zarza de Tajo. Sí. Pues hay un dicho que dice, no sé si es que Belinchón y la Zarza son dos lugares, que quitando las iglesias se quedan en dos corrales. Sí, porque son muy pequeños. No es así. Son muy, muy pequeños. O sea, pero no lo había oído. Yo que estuve pues en Tarancón 5 años trabajando en el Hotel Sur. Primero estuve en donde Manzanares. Lo que pasa es que luego ya desviaron la carretera, y entonces ya todo eso, Manzanares hizo a la otra de la autovía, hizo dos restaurantes, uno a la izquierda y otro a la derecha, o sea, Manzanares, ¿sabes tú quiénes son los Manzanares? Sí, sí, sí, los frutos secos. Sí, exactamente. Y entonces yo estuve en el Hotel Sur, que daba yo un montón de bodas allí, ¿eh? Y bueno, y por eso conozco yo lo de la Zarza. Muy interesante. Me lo apuntaré. Sí, sí, sí. Y entonces así, pues queremos preguntar así a Vero para ayudarla un poco, porque la entrevista ya siempre es difícil, ¿no? Pero tenemos ya ahí como ganas de saber cosas o... ¿Tus padres, bueno, han decidido vivir en Arganda? ¿Eso también ha sido como una elección para ellos porque tenían trabajo allí? ¿Cómo fue? Sí, pues estuvieron viviendo en Cuenca durante un tiempo y luego, claro, pues como todo el mundo... por trabajo se fueron a vivir a Arganda. Y nada, llevo pues toda la vida, yo sé, mi hermano, que tengo un hermano mayor, pues hemos estado, de hecho mi hermano vive allí, y nada, pues allí siguen. Y... Perales, ¿cómo te ha parecido Perales? Así como el planteamiento venir a vivir aquí, ¿como para ti fue como algo fácil, algo evidente o como una reflexión? Pues fue más bien una reflexión, porque yo llevaba viviendo en Madrid y estaba a gusto, pero sí que es verdad que al final me he criado en un pueblo y yo echaba de menos, pues, no sé, la cercanía o no tanto ruido, seguro, porque además donde yo vivía allí en Madrid era todo muy ruidoso, había mucho tráfico y yo me estaba agobiando, estaba ahogada, la verdad, de estar en la ciudad. Y nada, surgió la oportunidad y aquí vine. La verdad que al principio sí con un poco de... pues de indecisión, bueno, más que indecisión, bueno, sí, fue un poco de mezcla, indecisión, también, no sé, pues estaba ilusionada, pero claro, también tienes miedo porque cambiar, no sé dónde vives, pero nada, ahora la verdad que estoy muy, muy contenta de haber venido. La vida aquí, yo sigo dando preguntas, no sé si vosotras así, la vida en Perales es como te lo habías imaginado. Bueno, la verdad es que de momento estoy, yo trabajo en Madrid y voy y vengo todos los días, pero sí que es verdad que, bueno, pues mucho mejor de lo que yo pensaba, no me he arrepentido para nada, sobre todo lo que noté mucho cuando vine a vivir aquí es el cambio de vivir en Madrid ciudad a venir aquí, era el olor de, pues no, claro, yo vine en verano, el olor a tierra, cómo olía también, olía pues a flores, a no sé, a vegetación, y sí que es verdad que también lo noto, pero me encanta el olor a lo que está diciendo, a fuego, sí. A chumasca. Sí, porque Julia, tú también así venías de Arganda también, ¿no? Así. Somos vecinas, Vero, y no te conozco. Lo acabas de decir. Voy y vengo a trabajar a Madrid y claro, vienes a cenar y a dormir y a la mañana al día siguiente. Parece que eres mi réplica con 30 años menos. A mí me pasó lo mismo. Me llevaron desde muy pequeña, desde un pueblo de Toledo, Arganda, a vivir, desde muy chiquitita. Y además creo que sé quiénes son tus padres, ahora por lo que estás diciendo, sí. Y bueno, luego me vine aquí a vivir toda la vida en Arganda, mi media mitad de mi vida en Arganda y mi otra media mitad aquí. Vives en el Calvario, yo también vivo en el Calvario. Sí, o sea que encantada de que vivas en Perales. Y que espero que hagas arraigo en el pueblo, porque si lo haces, pues vas a vivir muy a gusto. Muchas gracias. Así es que, bienvenida. Gracias. Y lo bueno es que Perales tiene muy buena comunicación con los autocares. Mejor que ningún pueblo. Ah, perdón. Como me está hablando ella. Mejor que ningún pueblo, porque está Morata, que me llama Morata. De Perales, Villarejo, tal... combinación extraordinaria y nada, y no crece el pueblo lo que tenía que crecer. ¿Llevas muy poco aquí? Sí, vine en septiembre. Ah, vale. Entonces, pues verás como muy bien. Sí. Ana, ¿tienes también así como una pregunta para Vero o un ánimo que dale o una...? A mí me encanta que venga gente, pues porque estamos falta... Acércate un poco ahí al micro. Más, que estamos a falta de gente joven y de gente porque están las casas, las calles vacías, la calle en medio, la calle La Amargura, está a falta de que venga gente. Va a tener niños. Entonces, eso es muy personal. Eso ella sabrá. Ella sabrá. Entonces, me alegro de que vengáis, aunque haya gente que a lo mejor, bueno. Sí, todo. Vamos a dejarlo ahí, pero bueno, me encanta de que estéis aquí. Sí, por eso. Bienvenida. Muchas gracias. Genial. Y también el Atzari ha llegado a Atzari, ¿cómo se dice? Perdón, que lo digo fatal. Es que queda muy bien. Me tienes que ayudar. Sí. No me importa. No, es como sí, pero a mí sí que me parece así como un poco feo. Atzari. Y llegaste hace un poco más de tiempo, hace sí. Un año, no, dos años ya. Que va, no, hace no, más. Hace más, pasa tan bien el pasa tiempo. Muy rápido, hace cuatro años ya. Cuatro años. Sí. Y también tienes un trabajo también que es un poco como Vero, que tienes que ir a trabajar todos los días y eso también es complicado. ¿Cómo lo vives? Pues a veces con desesperación. Porque claro, es muy cansado ir y venir y bueno, también pues con gusto de llegar a mi casa, ¿no? Porque al trabajar en la ciudad pues tengo muchas ganas de volver y a ver, no queda otra porque es el trabajo que tengo y lo agradezco mucho, pero bueno, los viajes son cansados, sí. Y nada, muy bien, muy a gusto de estar aquí en Perales. Si no me veis más es por eso, porque estoy trabajando fuera y eso, pues llegamos por la noche a dormir y luego al día siguiente otra vez y así. pero nada, yo al principio pues eso me pasó igual que a Vero, que es un poco la incertidumbre que pasará, ¿no?, por el cambio, y no sabía qué iba a pasar. Tampoco el trabajo coincidió con el contrato de trabajo coincidió con mi cambio aquí, que lleva 4 años, y no sabía qué iba a pasar, y mira, pues al final así. ¿Y también conociste a Pegales por gente que conocías aquí, o fue como un poco lo fácil de vivo en Vallecas, busco una casa más barata, estoy así en una dinámica en la que estoy buscando calidad de vida pero no conozco a nadie? ¿Cómo ha sido eso, el cambio? Fue un encuentro casual. Yo no había estado nunca aquí y trabajaba en Arganda, y entonces por la cercanía, como vivía en Vallecas, pensé, pues está bien Perales, como siempre, porque he trabajado 4 años en Carabaña también, entonces siempre pasaba por aquí, me gustaba, y nunca, aunque nunca hubiese estado, un día pensé, bueno, voy a buscar una casa allí, y justo esa misma semana apareció la casa donde vivo ahora mismo, entonces fue como, bueno, todo muy casual, y bien y bonito, la verdad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paloma. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y has venido así porque has oído hablar del programa? Me suena que hemos hablado... Hemos hablado, tú y yo hemos hablado en la frutería. En la frutería, es verdad. Y las clases verdad. De francés, ¿te acuerdas, es verdad? Es verdad, sí que es verdad. Bueno, pues yo es que siempre me estoy apuntando a un bombardeo. La cosa es ocupar el tiempo y fomentar en todo momento actividad. Actividad y actividad. Entonces te pregunté en su momento por las clases de francés, también hago clases de inglés y muchas más cosas. Pintura, escribo para la radio, toco la guitarra. O sea, desde que he terminado mi vida laboral, que ya me jubilé hace 1 año y medio, pues lleno mi vida de todo tipo de actividad. Por suerte tengo buena salud. Aquí voy con mi compañera Julia. Vamos a clases de pilates también, y esto nos mantiene, vamos, he hecho unos robles. Estoy muy, muy contenta. Y en cuanto a lo que estoy oyendo a Verónica, tu nombre no lo he escuchado. Lazarit. Lachari. Lachari. Lachari. Hay una canción que se llama La Alquivira, La Alcari. Bueno, perdona, La Alchari. Pues yo, a mí me encanta vivir en Perales. lejos del mundanal ruido de la ciudad, de los malos humos, como es la polución, y de situaciones tan engorrosas como son multitud de coches, multitud de gente, todo está abarrotado, eso es un desquicie. Entonces, llegada a cierta edad, la verdad que es un remanso de paz. Perales, que en este caso a mí me vino muy bien para terminar mi vida laboral, ya que yo trabajaba en el Hospital del Sureste, y mis últimos 10 años los hice ahí, ¿no? Entonces, por proximidad y otras razones de tipo personal, no aquí, pero en Villarejo, fue donde viví también un tiempo, también en Belmonte del Tajo viví otro tiempo, y me iba aproximando cuanto más al hospital para que siempre fuese más cortito el camino, ¿no? Ya después de tantos años de vida laboral, uno sabe qué interesa más ya en cuanto a distancia y no perder el tiempo en los caminos, ¿no? Entonces a mí me vino bien aproximarme aquí y trabajar mi vida de trabajo en el hospital. Pero querías intervenir. Sí, me ha gustado mucho esto que habéis comentado, que os habéis conocido, que os habéis visto la frutería y entonces se ha acercado. Eso es precisamente lo que venía yo buscando, ¿no? Esa cercanía, porque claro, en la ciudad al final cada persona hace su vida y muchas veces hola y adiós en el portal y ya está. Sí. Entonces, eso me parece súper bonito. Bueno. Mira, eso es una experiencia que yo la cuento en mi familia, que vive toda en Madrid. Y bueno, mi madre, que tiene 92 años, me dice, ¡buf, en un pueblo ahora, en un pueblo! No, mi madre era de un pueblo de la cercanía también de Madrid, en el lado del sur, ¿no? En Casarruelos, cerca de ¿cómo se llama? Illescas y todo esto, vale. Mi madre no quiere venir al pueblo, debe tener el recuerdo de antaño, de su tiempo, y no quiere pueblo. Nadie quiere venir al pueblo, o sea, a mí aquí no me visita nadie. Yo soy quien visita a mi familia, pero aquí no viene nadie. Yo soy encantada, porque no me tengo que preocupar de nada. Un día me levanto muy activa, dejo mi casa como la paterna, pero otro día quiero que tenga vida, hogar, y entonces lo dejo a ver de todo por medio, para tener después muchas cosas que recoger y que hacer. Me lleno de actividad, de obligaciones, eso es. Eso por un lado. Y por otro, con respecto a la naturaleza, pues es magnífico. En el invierno, olerás las chimeneas, a tea y carbón. Y en el verano, pues depende por la zona que te vayas, olerás un tipo de flor, que son autóctonas además del sitio, y a mí me encanta el campo, ¿sabes? Y andando por diversos sitios, pues eso, pinares, acacias, helechos, hay de todo. No, aquí helechos no, Paloma. No, pero sí, yo he descubierto. ¿Sí? Yo he descubierto helechos, sí, al fondo del camino de las cuevas. Por ahí tienes helechos. ¿Pero? ¿Querías es también? Que pues el paisaje es precioso, o sea, desde la autovía se ve, pero es que no se ve realmente como es, o sea, es súper bonito. Yo, pues, de estos días que vengo cansada, vengo súper cansada, pero intento salir a caminar, porque es que, vamos, se me quita todo el estrés, como tampoco hay muchísima gente, porque claro, no es por la mañana, sino por la tarde, y es precioso, o sea, unas fotos que salen, no sé, una paz, una tranquilidad, los olores, es maravilloso. Como además el pueblo está, pues es un risco, ¿no? En la montaña, es que es espectacular, es impresionante. Bueno, en realidad Risco Valle, ¿eh? Bueno, no sé, estamos qué es un valle. Que este pueblo parece que es un portal de Belén, yo siempre sí lo he dicho. Yo no soy de aquí, yo soy de Sevilla. Ole, qué alegría. De Sevilla. Entonces, allí estuve hasta los 15 años. Me metí en una tienda de comestibles que me dijeron las moscas, ¿quién quiere ir a una tienda de comestibles? Allí estaba José María, en Casa Barcos. Cuidado. De allí me vine para Talavera de la Reina, porque mi familia se mudaron por la parte de Talavera cuando Franco hizo esos pueblos tan bonitos, tan blancos, del Instituto Nacional de Colonización. Y entonces bueno, ya. Fíjate, pero oye, sí, que no, fueron bueno, pueblos ahí... que fueron pueblos que los dieron a pagar a años con sus mulas, sus cerdos, su parcela, su casa, o sea. Y entonces mi padrastro era peluquero. Era peluquero y entonces se fue a vivir a ese pueblo, a Las Vegas de Puebla Nueva, que se llama así el pueblo. Y oye, y ya de allí ya me vine a Madrid, me metí de pinche allí en el Hotel Avenida, hay unas pilas así de grandes que metía cuatro niños y se ahogaban. ¿De cocinero? De cocinero. Ole, qué exactamente. Bien. Y luego... un día se me ocurre decirle al jefe, oye, don Sistadane, si hace ya años, y vamos, que me acuerdo, Dios mío, que no me dé lo del Alzheimer como le dio a mi madre, ¿me entiendes? Y yo por eso muchas veces hablo y esto y lo otro, y cuento, no cuento, y entonces ya de allí le dije, mira, yo que ya estoy harto de estar aquí, en la Casa Vasca estuve, que es donde yo aprendí a hacer el bacalao a la vizcaína, al pilpil y toda esa historia. Es verdad que hay no, que se la pueden también comer. Estás aquí también en como cocinero especial del programa, que vienes así cada vez con algo que sí, podamos así... Sí, siempre traigo alguna croqueta que es, hago. Compartir. Pues una rosquilla que es tan extraordinaria. Cómete una, joder, para que veas cómo las hago. Porque también la idea es que no son así como magdalena. Sí, que también la idea del programa es que hagamos una degustación en directo para poder así hacer una como una crítica, no sé cómo podríamos decir, y no tiene mucho gastronómica. Azúcar, para que siempre, así que el azúcar que me engorda, que eso, a ver qué os esa parece. No tiene mucho azúcar, desde luego. Yo le pondría un poquito de anís. No le sé a ni porque llevaba ya... le hubiera dado un toque muy exótico, ¿eh? Ya lo sé. Sí, muy acordé. Sí, vamos a dejar de hablar así a sí. Mariano. Sí, venga, ahí. Venga, Mariano, no. Yo no puedo hablar. La rosquilla, bueno. ¿Qué tal te han parecido? Mariano, cuéntanos. La rosquilla... Bueno, es que estoy comiéndomela. Eso es, primero la textura. ¿Cómo que te parece? La textura... Sebi, escucha. Que hablamos. Sebi, no sé cómo lo consigues tan suave. No está. O sea, ¿qué es que no están como magdalena? O sea, que están crujientes. Eso es. Eso te iba a decir. Porque no es crujiente. No es una rosquilla al uso, sino que es, pues, entre rosquilla y magdalena, ¿no? La puedes tener un montón de días y no se te ponen duras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a la rosquilla no hay que echarle leche. ¿Dónde aprendiste esta receta? Esta yo las aprendo yo con 40 y pico años que he tenido yo de cocinero. Yo te he hecho de todo. Donu de esto, lo otro, bueno, yo soy un poropo. A mí cuando me veían así algunos amigos, qué gran que me decían, qué gran pastelero, digo que yo no soy pastelero, yo soy cocinero, que yo haga pastelería es porque me gusta y lo he aprendido solo, a mí no me ha enseñado nadie a hacer las cosas. Yo los libros, esto, lo otro, pruebas, pum, pum. Mira, yo estuve cuando estuve aquí en Las Vegas, yo hacía los churros que cuando estaba, bueno, que está todavía la Vega de arriba, yo hacía todos los días con mi churrera, esa churrera era mía que la compré yo, y yo hacía todos los días 100 racines de churros para la Vega de arriba. A las 6:30 de la mañana ya estaban hechos los churros, cuidado. Y luego otras 100 raciones que hacía para Las Vegas de aquí. Sí. Es que hemos tenido la semana el mes pasado, unas croquetas increíbles también. Así que ya invitamos a la gente que venga para el próximo programa. No, que no traiga nada, que yo lo traigo. Ahí yo... que hemos dicho, el próximo programa será el 13 de marzo. Así que ya, 13 de marzo, aquí en el San Blas, para disfrutar de otro día yo me haré otras cosas, leche frita, que la hago muy buena, esto, lo otro. Mira. O sea, Sebi, yo tengo taller de repostería con mis nietos todos los jueves. Te voy a tener que invitar a algunos para que nos... Ay, pues sí, hombre, oye, sí, ¿por qué muy no? Buena, muy buena Vamos, idea. Más que yo, mi mujer. Sí, ¿verdad? Muy buena idea. Pues entonces, aquí como queréis que sigamos, pues también tenemos un poco Ana Mari, que no has hablado mucho. Igual sí que te apetece. Sí, no, sí, se habla, oye, y se escuchan cosas, no sé, ideas. Claro, claro. Sí. Cuéntanos, sí, querías intervenir. Cuéntanos. Que sí. Que ya todo está, micros abiertos, todos podemos hablar y estamos legitimados para hacerlo. Cuéntanos, ¿no? Que me ha pillado con la rosquilla en la boca. ¿Qué te parece? Pues nunca he probado una igual. Es muy especial. ¿Sabe? Pues mañana, pero ahí. Pero tienes que. Sí. Es muy rica. Me hice ayer 25 rosquillas. ¿Querrás creer que me he comido la mitad de la rosquilla ya? Cuidado, ¿eh? ¿Solo? Y las que quedan es porque, porque las he traído aquí. Que he traído 8 así. Porque no me cabían más en el tarro ese y no he traído más. Si no, pues podía, vamos, haber traído más. Me han salido, vamos, como nunca, de verdad. Pero eso es un peligro, cocinar para que te lo comas en abundancia. Yo, como me lo hago con poco azúcar, ¿sabes? Porque me lo hago con poco azúcar, porque como yo tengo azúcar, procuro que lo que hago, pues no lo hago con azúcar. Aunque lo haga, oye, le echo azúcar, pero poca. Si lleva 100 gramos de azúcar, la mitad, 50 gramos. Sí, se notaba, pero están muy jugosas. Sí, tipo, no, que están como crujientes, o sea. Tipo magdalena. Pero, no, la magdalena es más blandita, no hace el crujiente ese que buena, hace, ¿eh? ¿Sabes? Es que hace un crujiente muy rico. Sí, Vero, ¿cómo lo ves? Como estás comiendo, la textura está muy, y el aspecto, muy buena. El aspecto también, vamos a decir, así visual. Yo creo que lleva ralladura de naranja, de creo, naranja, ¿no? Sí. Llevan también vainillina. Sí, sabe a vainilla, está muy, sí, muy buena. Sí, porque el beso de arriba es azúcar glass. Sí, azúcar a vainillada que compro yo, los botes, ¿sabes? Muy rico. Que le he echado yo para que, como lo veis como vosotros, para que tengáis un poquito más de azúcar, porque yo las he hecho sin. Yo cuando las hago la rosquilla, cuando las hacía antes, pues en cuanto la iba sacando de la sartén, la tenía yo preparado azúcar con canela y nada más que sacarla, pum, pum, le daba un meneo, claro. Y al cacharro donde lo iba. Con azúcar, con canela, que le dan un sabor muy rico también la canela. ¿Y has estado todos estos años en ese mismo hotel de cocinero? No, yo he recorrido mucho. Yo soy el maestro de todos los cocineros que hay por aquí alrededor de 40 kilómetros. Yo soy el maestro de todos ellos. Sí. Mariano, ¿qué días? ¿Tienes alguna especialidad de cocina? Yo hago de todo. ¿Pero alguna en especial? En especial. Me gusta hacer de todo. Mira, te voy a enseñar nada más que un poquito para que lo veáis. Porque poco, también ¿eh? Es verdad, haz la promoción de tu Facebook, porque nos has dicho sí. Que tienes un Facebook donde cuelgas. A mí con que si tenéis Facebook alguna, José María de los Reyes Rubio, me tenéis en el Facebook. Eso es, para que te podamos seguir así con las nuevas recetas. Claro, de los seguidores de. Mira. ¿Cuántos seguidores tienes tú en tu página Facebook? Muchos. Pues ya, es decir, todo. Ya con esto muchos. Es lo que he hecho hoy, ¿eh? Bueno, ahora te lo paso. Y cuidado, pues que eso es radio. Hay que poner el micrófono, si no, no te escuchamos. Que la cera un hervor. He aprovechado. ¿Qué es, perdona? O sea, son alitas. Alitas de pollo. Yo las hago siempre, o el pollo lo cuezo un poco. Yo probé tus alitas cuando tenías el mesón abajo. Sí, hombre. Y entonces, cuando las he dado una vuelta, para que lo digáis, en la sartén, entonces yo le he echado un chorrito de whisky. Amigo. Cuidado, de whisky. Y he puesto unas alcachofitas de bote, y las he puesto, le he dado un hervor. Pero, yo tenía una. Bueno, se nota que tiene pasión por la cocina, es absoluta. Sí, mira. Sí que se nota. Un segundo. ¿Con cuántos años ha dicho que empezó a cocinar? Tenía yo 16 años. Pues. Estuve de pinche, ¿eh? Uh-huh. En unas perolas así de grande, sí, que sí. Me acuerdo yo de un tal de bueno, y si te lías aquí a dale, dale, sale aquí y bueno. De todo. A ver, Ana María, si espera, tú... Espera tú... que le digo yo vamos, vale. Una cosa. ¿Qué es lo que iba a decir yo? Que, no sé. Espérate, que no me acuerdo. Joder, ¿Tiene pasión por la cocina? Le pregunta. Ah, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Me encanta. Se nota. Yo... Me ha gustado más la cocina que las mujeres. Entonces ya está todo dicho. Y mira que las mujeres me han gustado. Bueno, dejamos ahí a Sebi, que está claro que pues ya, eso, oye, que... Ya, pues Ana María, si querías intervenir. Sí. ¿En qué año viniste a Perales, José María? Yo vine en el año 1966. Se había inaugurado Las Vegas en el 62. Entonces era cuando Las Vegas era la vieja, la que no tenía ni el salón de abajo, ni el salón de arriba, ni nada. Sí, que luego lo ampliaron. Luego ya lo ampliaron. Vamos, que yo estaba allí de pinche y el jefe de cocina, que la verdad, bueno, que te acordarás a mi maestro, que se llamaba el que era chileno. Muy bajito. No, no, ese eso era... era el siguiente, el que pasó no, después. Ese fue que era primo del marido de mi hermana. El señor, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí, es igual. Que yo me acuerdo cuando estaba la discoteca donde el centro parroquial, sí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la discoteca? Sí, bueno, de eso se llamaba... ¿Cómo se llamaba la discoteca? Vamos, el, esto, no, no. El... No, era el centro parroquial sí, o algo así. Sí, el centro parroquial era la discoteca. Sí, sí, la discoteca. Ahí estaba la discoteca. Sí, sí. Y él venía, como sevillano que es, chulito, con un sombrerito... Sí, sí, yo bueno, siempre... Bueno, bueno. Yo siempre bueno. Me encantaba bailar, cuidado, tengo yo premio de baile, es verdad, es verdad. Cuidado, me encantaba bailar, o sea, y ahora no sé por qué no lo hago, pero bueno, es que voy a buscar que tengo aquí una... Es verdad, esto no tiene edad, hay que seguir bailando, si te gusta, hay que seguir. De las rosquillas, pues igual, mira así, dónde están las rosquillas. Mira, ahí como el Sevilla está ahí, ya le hemos perdido, que ya está no, enseñando ahí es, su... Que en vez de hacer la manzana en el microondas, las hago a la plancha. Pues sí, Sebi, es que, gorda. Sí, sí, pienso que sí, a lo mejor podía tener una sección, mira, de cocina. Es una lo que, hemos... que traiga una receta sí, y la explique. También, también, lo claro. Hemos propuesto, es claro, por sí, eso que tenemos. Hoy allí con las roscas hemos pensado, pues mira, puede claro, ser así una buena manera. Y la semana pasada también, el mes pasado nos explicó las croquetas. Claro. Así que cada vez viene con algo nuevo y se explica así. Sebi, sí, eso es radio, entonces enseñarle ahí las fotos no las vamos a poder ver. Así que si quieres... Bueno, ya la verás, tú no eso, te preocupes. Si quieres ya, pues yo, estamos... en Facebook, ahí. José María Rubio, que es como me pone, José María Rubio en el Facebook, todos los días meto lo que hago de comida, todos los días. Y el día que me falla el Facebook porque no tengo conexión, me cago en todos los santos del Ádamo, ¿eh? Pues cuidado. Sí, así, sí, no, oye, es verdad. Ya te seguiremos entonces y ¿qué nos vas a preparar para el mes que viene? ¿Tienes ya una idea sí, de la sí. receta? Os voy a hacer una leche frita. Ay, perfecto. Sí. Ay, muy bien. Leche frita. Vale, pues la próxima sesión será mira, el 13 de marzo. Es que la gente, venid a probar. Perdona, la gente la hace la leche frita con maicena. No, señor. No. Muy mal. Tiene que ser con harina. Vale, Sebi, ¿no nos das todas tus todos tus puntos secretos todavía? Y Julia, ¿nos querías...? Es que yo solo quiero decir que estáis los dos compinchados, porque yo creo que es el anzuelo, José, para que vengamos a la radio. O sea, ya nos está diciendo que el mes que viene tenemos leche frita, no nos podemos quedar sin venir. Sebi, espérate. Yo traigo la receta, ¿cómo se hace? Muy bien. Están compinchados. Totalmente. Traigo la receta, ¿cómo se hace la leche frita? Está claro que ya esto es mi aunque apuesta. No tengo dientes y no se me ven, pero es. Bueno, es igual. Pero Sebi, no. María no quería, espera, no, que María pregunta. No quería... Sí, sí, sí. Tú, todo el tiempo que llevas viviendo en Perales y sí, bueno, con tu profesión de cocinero... Casi 50 años. ¿Hay algún plato típico de Perales? ¿Algún plato típico de ¿Alguna Perales? ¿Alguna receta típica de...? Pues... Es que hayas podido tú descubrir aquí. Es que más bien en Perales no... Bueno, es que las gachas, esas son de Tarancón, que la hacen mucho en Tarancón. Y por la parte aquella de la zarza y todo eso, hacen mucho las puches, que se llaman... aquí le llaman pasodoble, puche, gachas, O sea, tiene tres o cuatro nombres, ese plato tiene tres o cuatro nombres, ¿sabes? Aquí en Perales. Vamos a hacer unos pasodobles. ¿Ah, sí? Y son las gachas. O una gacha o unas puches. O sea que cada sitio tiene... Aquí se llama pasodobles. ¿Lo ves? Como, que digo yo, que pregunto, ¿se llaman pasodobles aquí? Pero por eso lo digo que claro que se llaman pasodobles, porque lo habéis hecho vosotros, pero bueno, lo de Perales. No he oído yo nunca pasodobles. No, pues sí. Que aquí no se llaman pasodobles. Pero que pasodobles no lo has oído. Pues sí. Dime. Puede ser alguien así que en su familia lo llamaban así, viniendo de cualquier otro sitio. Lo que sí, en repostería sí que aquí es muy típico, los repápalos. Y los hago yo, los repápalos, bueno, ya ves tú. Los repápalos, ¿y cuáles son los otros, no, Mariano? Es que... Ay, los los repápalos son de Villarejo. Sí, pero cuidado. Aquí eso los hacen mucho. Pero, también yo tengo una amiga que es de... Mis padres tienen una amiga que es de Orusco y también hacen repápalos allí. O sea, que debe ser la zona. Hay otro. Se llama otra cosa. No me sale. Pues también puede ser una... Sí, Paloma. Comentarte lo siguiente. Paloma, cuéntanos. El hecho de haber venido y sorprenderme al verte a ti delante de la estación de radio, ¿no? Pero me parece muy bien. Y es porque esta mañana he ido a hacer una gestión a la farmacia de aquí de Perales y he visto el cartelito pegado en el ¿cómo se llama? En el tablón de anuncio que hay, ¿no? En el tablón de anuncio que hay abajo, al lado del ambulatorio, donde se daban cita personas en la radio. Me ha llamado mucho la atención. Sí, que las ha puesto por ahí. Pues sí. Es que yo escribo para una radio argentina. Hace ya unos dos meses o tres, no llega a los tres meses, me dieron una labor para... No cobro nada, es simplemente escribir o más bien reflexionar, ¿no? Entonces me he encontrado muy identificada, por eso me ha animado a venir. Entonces este trabajo que yo estoy haciendo lo tengo que grabar, lo musicalizo y lo envío a Argentina, donde se está transmitiendo constantemente, en una zona que se llama Ushuaia, que está al sur de la Patagonia, le llaman el sur de... ¿cómo se llama? El sur de mares, el sur de fuego. Y creo que es una zona preciosísima. Entonces yo contacto con la persona esta en cuestión que es de allí, de Argentina, pero es que a su vez me encuentro que este señor ha hecho un canal curioso a través del teléfono, en principio, donde participan, pues puede que así a grosso modo, tengo idea de que puedan ser unos 20 o 30 países. Y estamos todos conectados en ese grupo. Esto se llama el Fogón de Narradores. Y desde aquí, el que quiere, el que le apetece, pues o va escogiendo amistad, porque nos conocemos entre sí. Y bueno, pues uno escribe, otro pone producciones musicales, es decir, cada uno tiene la actividad que le apetezca. Pero ¿cómo eliges tú los temas que vas a abordar para este? Es como una cápsula, ¿cuántos minutos dura más o menos? Pues normalmente lo que hago son frecuencias en el móvil, grabados en el móvil, ya te digo, o sea, con otro aparatito grabo el fondo musical y con el mío mismo grabo en el WhatsApp, sencillamente en el audio del WhatsApp, mis reflexiones, porque mi espacio se llama Reflexiones y Narrativas. De ahí que, bueno, pues en principio escribo pues lo que yo reflexiono, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es incierto, ¿no? Puede ser hoy de una cosa, mañana de otra. Y las narraciones se basan en narraciones de poemas, de historias mundanas o no mundanas, más trascendentales o menos. Y bueno, pues eso es lo que me ha motivado cuando he visto esta mañana el papelito, digo, esto no me lo pierdo, tengo pues que oír, mira, de qué se trata. Yo te animo, si quieres, el 13 de marzo a la próxima sesión, de venir con una reflexión así que tienes preparada, o lo que tú te apetece llevarnos, como hemos hecho hoy con Julia, que vino a presentar también la salida de mañana, que la idea es de que cada una nos podemos traer aporte también algo. Eso es como un poema, se viene con la canción y siempre algo de comer y compartir la receta con nosotras, guitarra, como que un bien. Poema. Pues yo canto. Sí. Pues mira, como que así, o un texto o una reflexión sobre un tema de lo que de Perales, algo que ha pasado, o lo que nos apetezca. Así que, supuesto, bienvenida a Paloma con esta idea, que puede ser una rúbrica así muy interesante. Aquí estaremos el próximo 13 de marzo, ¿verdad? Eso es la idea. Sí, Ibero. Y bueno, yo quería agradecerte por haberme invitado, porque bueno, también para que yo acabo de llegar, para conocer a más gente. Y ya no solo eso, a mí me cuesta un montón hablar en público, pero claro, esto es un espacio como muy, no sé, es como un espacio que no es muy grande, en realidad solo se va a escuchar la voz, entonces yo me siento cómoda, si no me hubiese callado y no hubiese dicho nada. Pues muchas gracias a ti por venir, porque también la idea es que todas nos sentamos y todos legitimados para venir a compartir, a hablar, que aquí no hay nadie que tenga más posibilidades que otra, que es cuestión de ponerse, que también la idea es de... ¿no? Tener un espacio de convivencia, de intercambio, de diálogo. También podemos jugar, cantar, hacer muchas cosas que se pueden dar con la radio. Es lo magnífico de la radio, la magia de la radio. Así que muchas gracias. Que de hecho ya nos estamos acercando al final y teníamos, va a llegar, son de las 8:45 y es el momento de Sebi. ¿Qué os parece? O salvo si queríais añadir algo para hoy, o como lo veis, cerramos y escuchamos a Sebi, o alguien quiere añadir algo. ¿No? Pues mil gracias. Sebi, estamos deseando escuchar la canción. Y también a manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra y tal vez se quedará. A su lado yo viví y jamás fui tan feliz. Al pensar que en este mundo no existía otro gran amor como nuestro amor. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Rosas a Sandra y tal vez se quedará, pero un día me dejó porque de ti mi amor dudó. Y en aquella encrucijada su mirada pareció decir: solo para mí. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra y tal vez se quedará. Se repite otra vez. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra y tal vez se quedará. ¡Bravo! ¡Bravo! lo creo, que la conozco. Vamos, muchas gracias. Muy bonita, sí. Vamos, iba a haber traído hoy la de Julio Iglesias, la de... que también es una canción que es protestante por él, de cuando triunfa, cuando no triunfa, cuando, ¿sabes? Y la iba a cantar, pero digo, voy a cantar esta de Manda Rosa, como es el día de San Isidro Labrador. De San Valentín. De San Valentín, pues digo, voy a cantar esta, hombre. Y me encanta cantar canciones de tiempos pasados. De tiempos pasados. Me gusta bailar los tangos, que te cagan, como los argentinos. ¿Y cómo no vienes a bailar por la mañana aquí al Centro Cultural San Blas? Y mira... Ya, a mí me falta pareja, hombre. Sí, muchas veces. Tengo que bailar con la profesora. Ya está, ya está. Sí. Que esta canción se llama Amor, ya no me quieras tanto. Ah, así como es. No te lo digo a ti, es que es la canción, ¿sabes? No me quieras a todas vosotras. Muchas gracias. Claro, no se debe dedicar a la pila que está abajo. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te muere cual pálido lirio. Sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida también he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. De causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí, que me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera peta el estribillo. A ver, no volaba yo. Digo, coño, se me ha ido la olla aquí. Peta el estribillo. Que tú encontrarás en la vida otro querer. Gracias. Que te diera la dicha que yo no te he brindado y poder alejarme de ti para nunca más volver. Termina, ¿eh? Ay, amor, ya no me quieras tanto. De causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Esa la tenemos que ensayar. Muchas gracias. Uy, yo todavía, mira, ni tengo, porque me la dejó el ayuntamiento, la tuve que devolver.